Diversas voces. Epal Kopetik. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Subo. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Un hombre del pueblo de Neguá pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había mirado desde allá arriba y que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, bienvenidos a la emisión del 28 de enero del 2021 del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. De fondo estamos escuchando música de canto alegre. La canción se titula La Tierra es la Casa de Todos y ciertamente, como menciona al principio la letra, somos un mar de fueguitos y con esta reflexión damos inicio a este programa. Les recuerdo que para escuchar y poder descargar el podcast pueden visitar la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Este es el cuarto programa del 2021. Ya vamos 4 programas, ¿qué les parece? Va volando el 2021 y bueno, en esta ocasión le saluda a su compañera Gabriela López. Transmitimos de manera pregrabada y enviamos saludos a quienes nos están escuchando, la comunidad universitaria de la UNICH y al público en general desde distintos puntos de la entidad chiapaneca, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, comunidades de pueblos originarios, hasta fuera de Chiapas, como las ciudades de Guadalajara, Zamora, el Estado de México y un poquito más allá, cruzando el Océano Atlántico hasta Vitoria-Gasteiz. Tendremos el mensaje de bienvenida de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, al semestre enero-julio del 2021, así como información referente al inicio de la construcción de la cuarta etapa del Plan Maestro de la sede central de San Cristóbal de las Casas en la UNICH, que implica construir un edificio con aulas, laboratorio equipado y sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia. Les continuamos recordando que debemos cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. En Chiapas estamos en semáforo amarillo, hay que seguir los cuidados correspondientes. Escucharemos consejos que nos brinda Rongo Rongo Chiapas, Miguel de Jesús Hernández Paniagua y cápsulas para el buen lavado de las manos. Esta semana les traemos materiales alusivos al cuidado del medio ambiente en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental. Para ello, Daisy López y Diego Mesa nos prepararon una entrevista realizada a la maestra Luz Elena Jorita Pérez, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH. Compartiremos la producción sobre la importancia de las reservas de la biosfera en la actividad turística, entrevista que hizo la compañera Elsa Janet Gómez y el compañero Moisés Ruiz al maestro Yair de Jesús Ochoa Morales, coordinador de la Licenciatura en Turismo Alternativo de la UNICH y que produjo Elsa Janet. ¿Les gusta escuchar música de mariachi? Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez nos tienen preparada su producción musical. Les invitamos a que la escuchen en el tercer bloque. Seguimos divulgando información sobre COVID-19, los hechizos que ustedes ya habrán hecho como parte de este programa al escucharlos. Son justamente una campaña lúdica, producción de los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara, materiales para disminuir la tensión emocional con sentido del humor, pero con un enfoque que ofrezca información pertinente para enfrentar la contingencia sanitaria. Así también producciones bilingües en celtal y castellano que nos comparten compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua celtal y les presentaremos una cápsula donde compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen nos comentarán sobre un nuevo proyecto, la revista radiofónica Canto de Cenzontles, impulsada colectivamente por organizaciones de comunicadores y comunicadoras comunitarias indígenas y afrodescendientes. Esta semana finalizamos con la divulgación de la primera etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo a las compañeras y compañeros del equipo de producción, Diego Álvarez, Yesme, Elsa Janet, Diego Mesa, Rosita, Daisy, Lore, Moy, mi compañero Luis Bolaños, y les invito a que recordemos algunas efemérides. El 25 de enero es el Día del Biólogo en nuestro país. Felicidades a todas las personas que se dedican a esta profesión. El 25 de enero de 1882 nace Virginia Woolf, una de las figuras más representativas de la novelística inglesa experimental y de la narrativa moderna a nivel mundial. Un 25 de enero de 1916 nace el actor y cómico mexicano Adalberto Martínez, conocido como Resortes. El 26 de enero es el Día Internacional de la Educación Ambiental. Y el 27 de enero de 1875 nace en Santiago de Papasquiau, estado de Durango, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, una de las figuras femeninas más relevantes de la Revolución Mexicana. El 28 de enero es el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones del Dióxido de Carbono. Un 28 de enero de 1875 nace el compositor, director de orquesta y violinista mexicano Julián Carrillo. Un 28 de enero de 2003 se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná, Chiapas. El 29 de enero de 1595 se estrena en Londres Romeo y Julieta, obra de William Shakespeare. Y el 29 de enero, pero de 1860, nace el médico y escritor ruso Anton Chejov, uno de los más destacados de la literatura rusa del siglo XIX. Y un 29 de enero de 2003 se declara el Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde entre Chihuahua y Sonora, México. Estas fueron algunas fechas interesantes a nivel nacional e internacional. Les invitamos a escuchar el mensaje de bienvenida al semestre que nos da la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals. Posteriormente tendremos un audio de la construcción de la cuarta etapa del Plan Maestro de la sede central de San Cristóbal de las Casas en la UNICH, que implica construir un edificio con aulas, laboratorio equipado y sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia. Este evento se llevó a cabo la semana pasada con la participación del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, la presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos, la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonals, la secretaria de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa, el director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Enoc Gordillo Argüello, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, la alumna del octavo semestre de la carrera de Lengua y Cultura, Hortensia Gómez Sánchez, así como estudiantes, personal docente y administrativo de nuestra universidad. Estamos iniciando el ciclo escolar enero-junio 2021 y quiero a través de este mensaje dar la bienvenida a nuestros estudiantes y docentes. Teniendo en cuenta el retorno de Chiapas al semáforo amarillo, lo que implica el aumento en el número de contagios ocasionados por la COVID-19, quiero comunicarles que se están atendiendo las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, por lo que les reitero que las clases se llevarán a cabo en modalidad a distancia, haciendo uso de diversos medios y redes de comunicación. Además de las medidas dadas a conocer en el comunicado de inicio del año, que aseguran el trabajo en sana distancia, se acordó recorrer el inicio de clases al día lunes 25 de enero. Los mecanismos de trabajo acordados en cada caso serán comunicados a los estudiantes a través de su correo electrónico y/o a través de los servicios de mensajería que utilizan en cada grupo, por lo que les pido se mantengan en contacto con los representantes. Se espera que estudiantes y docentes no asistan a las instalaciones de la universidad, a menos que se haya concertado alguna cita de trabajo previa para la cual sea imprescindible su asistencia. Por su parte, el personal administrativo de las distintas áreas, así como el de las unidades multidisciplinarias, ha adecuado sus guardias, turnos y horarios de atención para trabajar guardando todas las medidas de sana distancia. Así es que comenzamos este semestre continuando el proceso de ajuste para estudiar y trabajar en las condiciones que nos ha impuesto la pandemia, con la esperanza de que cada vez falta menos tiempo para poder reanudar actividades presenciales. Pero mientras esto ocurre, todos estamos obligados a cuidarnos. Les deseo a todas y a todos un semestre escolar exitoso, que seguramente nos permitirá construir aprendizajes académicos, pero sobre todo aprendizajes de vida, que nos muestran formas para comunicarnos, para relacionarnos y para imaginar futuros escolares y laborales innovadores. Es en este contexto en el que arrancamos nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no me queda más que desearles que estos aprendizajes sean significativos y contribuyan a su desarrollo profesional y sobre todo al desarrollo de nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por considerar a San Cristóbal y a la universidad la gran oportunidad de esta gran transformación. Es muy importante para nosotros, es un logro, pero también pensamos que es el inicio para que a partir de aquí podamos seguir construyendo no solo edificios, sino acciones que nos permitan enaltecer a nuestra universidad. El patrimonio que edifica su gobierno, como es esta importante obra, transforma una vez más en realidades sus compromisos con la educación en todo el estado, dando un paso por demás sólido en el fortalecimiento, conservación y ampliación de la infraestructura educativa, señor gobernador. Este es el inicio de esa gran obra que ha de fortalecer el servicio educativo que se tenga en esta región del estado de Chiapas. Este es un proyecto trascendente en la universidad. Esto le va a dar la posibilidad también de poder aumentar sus tareas y el bienestar, además, que es lo más importante, a la sociedad chiapaneca. No solo se van a construir los dos edificios que van a albergar 14 aulas, sino que tecnológicamente, en donde tendrán un laboratorio digno. Deseamos de todo corazón que puedan realizar sus estudios en las mejores condiciones, que puedan aprovechar todas estas oportunidades para sacar adelante sus aspiraciones. Vamos ahora a escuchar la producción de Daisy López y Diego Mesa, entrevista hecha a la coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, la compañera Luz Elena Jorita Pérez, a quien le agradecemos mucho esta entrevista. Posteriormente, tenemos la canción Cuidemos el Agua, una canción que nos deja un mensaje muy importante sobre este líquido que es fundamental para la vida de todas las personas y también de los animales, de las plantas. Esta es interpretada por los Fabulosos Batracios, a quienes les enviamos saludos. Y como menciona el fondo musical de este programa, que en la tierra es nuestra casa, así que estamos invitados a continuar cuidándola. Quédense con nosotras, con nosotros en Los Colores de la Voz. Cada 26 de enero, desde el año 1976, se celebra el Día de la Educación Ambiental. Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos como las colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. Por lo que se le llevó a cabo una entrevista a la maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas, Luz Elena Jorita, coordinadora de la carrera de Desarrollo Sustentable. la relación que nosotros vamos estableciendo a lo largo del tiempo como seres humanos y relacionándonos con todo nuestro ambiente, pues ha marcado efectos, ¿verdad?, que se pueden ubicar desde niveles muy locales hasta niveles, pues ya actualmente, muy globales. Entonces, el tema de la educación ambiental, el Día de la Educación Ambiental se celebra los 26 de enero desde 1976. Estamos hablando que ya son más de 40 años que se está celebrando esta fecha, justo porque es tiempo, en los años 70 del siglo pasado, donde emergen una serie de problemáticas vinculadas justo a las prácticas que nosotros como seres humanos vamos teniendo, ya sea productivas, de aprovechamiento de nuestro entorno e incluso de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Y la llamada de atención que se hace al celebrar el Día de la Educación Ambiental es para que volteemos a ver cómo nuestras acciones, incluso desde las más cotidianas, tienen una relación, un impacto que nos rodea. El Día de la Educación Ambiental es un día muy importante para todos nosotros, ya que nos ayuda a tomar conciencia e identificar la problemática ambiental, tanto a nivel global como local. Desde siempre, la especie humana ha interaccionado con el medio y lo ha modificado. Los problemas ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus consecuencias. Para Colores de la Voz, Diego Mesa y Daisy López. Los colores de la voz. Chasu totik shan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bien llegados, amigos y amigas radio escuchas. Estamos en su programa Los Colores de la Voz. Agradecemos que se tomen la molestia de descargar este podcast, el cuarto podcast de las emisiones de Los Colores de la Voz correspondientes al año 2021. Muchas gracias, amigas y amigos, desde donde sea que nos estén escuchando. Un caluroso y afectuoso abrazo a la distancia para todas, para para todos ustedes. Les saluda su amigo y servidor Diego Álvarez para esta ocasión. Y antes de entrar en materia en este programa, les recordamos que en Chiapas estamos en semáforo amarillo, así que hay que cuidarse mucho, hay que lavarnos las manos constantemente, comer frutas y verduras ricas en vitamina C, y importantísimo, no olvidar el uso del cubrebocas, porque la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o COVID-19 aún está latente, aún está presente, y para ganarle la batalla al coronavirus hay que cuidarnos mucho. Recordamos, si yo me cuido, nos cuidamos todos, así que hay que cuidarnos entre todas, entre todos. Y bien, entrando en materia de este su programa Los Colores de la Voz, les recordamos que pueden encontrar en la página de Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz, también para que compartan y descarguen muchas más personas este podcast. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, les recordamos que es muy importante cuidar de la tierra, porque si cuidamos la tierra cuidará de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación nuestra compañera Janet Gómez nos ha preparado una producción muy interesante, una entrevista hecha al coordinador de la licenciatura en turismo alternativo, Yair de Jesús Ochoa Morales. Importantísimo esto, acerca de las reservas de la biosfera. ...28 de enero de 2003... se declara la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná en Chiapas. El Volcán Tacaná es parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, reconocida por la UNESCO dentro de su Programa del Hombre y la Biosfera MAB. Sobre esto, el coordinador de la Carrera de Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas habla sobre la importancia de la biosfera para los distintos tipos de turismo. Mi nombre es Yair de Jesús Ochoa Morales. Como actividades principales que podemos hacer como estudiantes, como egresados de turismo alternativo, están las actividades de ecoturismo, donde podemos básicamente observar la flora, la fauna y al mismo tiempo realizar actividades económicas de la mano con las personas que habitan en la comunidad. Un turismo rural comunitario donde interactúen tanto los residentes como los visitantes. Las actividades productivas que se desarrollan en la región del volcán están enfocadas principalmente al sector primario, sobre todo al cultivo de café y el cultivo de cacao. Dentro del programa escolar de la UNICH, el alumnado de la carrera de turismo alternativo tiene como destino realizar visitas a distintos sitios relacionados a su aprendizaje. No habíamos contemplado salidas a las rutas de las biosferas del Tacaná. Más bien estaba enfocada a la biosfera de la encrucijada, ¿no? Que ya era un destino muy, muy, muy trazado, que los estudiantes pues van conociendo semestre tras semestre. Y la importancia ahora es visitar justamente todas las reservas de la biosfera que cuenta el estado de Chiapas. Si dentro de ellas es aumentar, ya no estar solamente en la encrucijada, sino también poder visitar la reserva de la biosfera del Triunfo, de la Sepultura, del Ocote, del Tacaná, de Montes Azules, que son reservas básicamente donde podemos realizar prácticas de ecoturismo. Sugiero mucho que sea de ecoturismo y de turismo rural comunitario, porque pues es una actividad que está en armonía y en equilibrio con el medio ambiente. El turismo de aventura no tanto, ¿no? Por la degradación que pueda haber para la colocación de algunas actividades como las tirolesas, que ya comúnmente se conocen en algunos espacios, el rapel, la escalada. Más bien con una mirada de impulsar el ecoturismo y el turismo rural comunitario. Tacaná, vocablo mam que significa casa del fuego, es el nombre con el cual se designa el volcán de 4.092 metros sobre el nivel del mar compartido con Guatemala y que representa el punto sur de la Sierra Madre de Chiapas. La riqueza que tenemos en Chiapas natural es abundante y debemos de conservarlas, mantenerlas, preservarlas, recordar que es el patrimonio que estará atendiendo a las necesidades de las futuras generaciones. Yo les recomiendo cuidarlas, protegerlas y formar parte de esa sociedad responsable. Su importancia es fundamental para los seres humanos, pues recuerden, si cuidamos la tierra nos cuidará. Para los colores de la voz, Janet Gómez. Gracias a nuestra compañera Janet Gómez por habernos preparado este material. Saludos, Janet. Muchos, muchos saludos, muchos, muchos abrazos para ti, hasta donde sea que te encuentres. Y bueno, agradecemos. Bueno, hablando de saludos, también es pertinente mandar saludos a los compañeros de Guadalajara, hasta Zamora, hasta donde sea que nos estén escuchando. Muchos saludos. Y también Los Colores de la Voz se hace internacional. Y mandamos saludos a los colegas de Radio Siberia en Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, porque en algunas ocasiones también hemos escuchado producciones que nos han compartido, hemos tenido la oportunidad de escuchar sus voces, y así que agradecemos eso, lo valoramos mucho. Y bueno, pues pasando a otras cosas, les invitamos también a escuchar a continuación una canción que se llama Corazón de Coca. ¿De qué se trata esto? Vamos a escucharlo de parte de la agrupación Los Patita de Perro, Los Patita de Chucho, dijéramos en Chiapas, pero no, es Los Patita de Perro. Escucharemos esta canción, Corazón de Coca. Por favor, cuídate, cuidémonos mucho, sobre todo en esta contingencia sanitaria, hay que cuidarnos entre todas, entre todos, pero ahora es tiempo de la música y escucharemos Corazón de Coca de Los Patita de Perro. Pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Mi pancita, mis nalguitas. Ahí está este material que acabamos de escuchar, sobre todo muy entonado, pero también con un mensaje muy importante para el cuidado de nuestra salud. Es muy importante no descuidarnos la salud, porque si estamos sanos también podemos procurar el cuidado de la salud de las demás personas. Sobre todo lo digo porque en esta contingencia sanitaria el lema es: si yo me cuido, te cuido a ti, y nos cuidamos entre todas, entre todos. Por ello, a continuación les invito a escuchar un hechizo anti-COVID, una producción de Radio Guadalajara, a quien agradecemos y le mandamos muchos saludos. Y algo también de lo que no hay que pasar desapercibidos es este material que nos han compartido desde la organización Yachilan Seti, que nos habla acerca de la igualdad entre hombres y mujeres. Escuchemos. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID, SARS, COP2. Contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID, SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. ¡Pantán! Quédate en casa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, ¿qué es la igualdad entre hombres y mujeres, personas? Es tomarnos en cuenta, hombres, mujeres, ancianos, niños, con personas discapacidades diferentes, respetarnos las opiniones, escucharnos. La igualdad, pues, para mí es eso. Y respetarnos la cultura. Si tenemos paz en nuestro corazón, en nosotras mismas, hace que podamos entenderle también a los demás. Pero si está llena de veneno, de odio, entonces eso no ayuda. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Continuamos con el programa radiofónico En los colores de la voz. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @ Radio Unich, Los Colores de la Voz, y ahí podrás descargar el podcast. Les damos la bienvenida al tercer bloque de nuestro programa. Les saluda Diego Mesa y Daisy López. Les enviamos saludos a todo el público que nos escucha dentro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y también quienes nos sintoniza fuera del estado de Chiapas y que cada semana nos acompañan. Los seguimos invitando a continuar cuidándose de esta contingencia sanitaria ante el COVID-19 y recordar todas las medidas de prevención, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al salir siempre cargar gel antibacterial, ya sea en un frasquito pequeño para no ocupar tanto espacio, y siempre usar nuestra cubrebocas y ponerla correctamente. También evitemos salir en lugares públicos donde haya mucha gente o en un espacio reducido. Mientras tanto, quedémonos en casita y así evitemos la propagación del virus. Pasando a otro tema, el mariachi es uno de los elementos más icónicos, por no decir el más importante, de la cultura mexicana. De donde sea que venga, el mariachi es una parte esencial de la identidad de México y su sentido de orgullo nacional. Incluso ha sido considerado como uno de los elementos de patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Ahora escucharemos una producción musical que preparó nuestra compañera Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez sobre el mariachi. ¿Listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. El mariachi loco quiere bailar. Oye, Diego, recuérdame, ¿por qué estamos tan alegres? Porque el 21 de enero se conmemora el Día del Mariachi. ¡Viva México! El son particular que dio origen al mariachi nació en Cocula, Jalisco. Los habitantes de este pequeño pueblo crearon la base rítmica como una expresión de adoración a la Virgen de la Pila, imitando así a los frailes que utilizaban la música para evangelizarlos. La fusión sonora de las guitarras y violines con las caracolas, teponazclis, flautas de carrizo y otros instrumentos indígenas es la chispa que ocasionó el nacimiento de un nuevo género, el mariachi. No encuentro las palabras. Origen del mariachi. A finales del siglo XVII, los cocas, el grupo étnico predominante en Cocula, inventaron instrumentos como la vihuela y el guitarrón para sustituir al laúd y al contrabajo. La música fue echando raíces en la región, sobre todo como la banda sonora de fiestas y reuniones. Para finales del siglo XIX, varios grupos de mariachi se dieron a conocer en Cocula y en la cercana Tecalitlán. Fue en aquel entonces que el mariachi llegó a la Ciudad de México. En los últimos años del porfiriato, México pasaba por una etapa de fascinación con todo lo francés y lo europeo en general, por lo que el mariachi era considerado música para el populacho. Sin embargo, la Revolución Mexicana cambió esta percepción y de pronto, el mariachi estaba por todas partes y era algo de lo cual sentirse orgulloso. Fue la agrupación del mariachi de Cirilo Marmolejo quien, en la década de 1930, incluyó el sonido de la trompeta. Sería la última gran innovación en la historia del mariachi. Fue durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, él es quien se llevó de gira por todo el país al mariachi Vargas de Tecalitlán. En los siguientes años, las películas rancheras terminaron de popularizar el género. ¡Échenle! ¡Pero más arriba! Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retacharé su cuarteta. Él nomás es presumido porque no es malo, es maleta. En la actualidad, los alcances del mariachi son globales. En lugares tan lejanos como Japón y Sudáfrica, se pueden encontrar conjuntos tocando esta alegrísima música y cantándola en el idioma local. Pero como todas las cosas, el mariachi tiene un origen, y ese, orgullosamente, es nuestro México, y su combinación única de influencias culturales. Sin duda, algo de lo cual sentirnos orgullosos. Llegó tu enamorado, al que nunca correspondes. Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas. Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte. Ya ni tengo que cantarte. Yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido.

subterráneos, Radio Tosepa, Voces Mayas en Red, Hapeshunk, que es una organización que está en la Mije, por supuesto también está Ojo de Agua. Nos hemos juntado, hemos platicado, y básicamente Canto de Cenzontles es una festividad de reunir recursos, de reunir conocimiento, de tener cosas. Para concluir esta producción, se invita a descargar y transmitir el programa, así como a colaborar a través de la página de internet www.cantodecenzontles.org. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras y Arturo Espinosa. Y ya escuchamos la cápsula Canto de Cenzontles, y en esta ocasión hacemos un llamado a la población a poder mantener el lavado constante de las manos. Les recordamos que las indicaciones nos sugieren que tardemos alrededor de 20 segundos lavándonos las manos. También usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. Chil takta komontash kalboshuk li hun shmalka kalibi ke ha hun balil tak poklik komtike ta shalbotike skan lak poktik 20 segundos yun hala lek shuk skan lak pastik utilizar li gel antibacterial y tajlaptik li cubre boca y tashkaitik li cápsula del COVID-19 tal lengua tseltal ha hun producción colectiva. Shmartin Mash aunat Miriam, mintiak an. Kunik shwah litik tel ha. Talok il ha. Mato awayo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te ahwalile yakala ta yakel te ach chamele ta haitik. So yalayich kanel bayel animetik ta hujun shemana. Amiko, mameleluk, lotil. Masha chun spisil te beluk yal batike, yunas yas anshil te sotik, sok mahtik batik sok te ahwalile tike. Ha melek te sit hae, sok te melekup tes bile, mok kakbetik kloro. Hich mas sakotika te chamel, ha te COVID-19 bile. Alaka itik, binti ya na. Ila, ha te chanul chamele, mas kushta lekil ha, sok yas lahta kloro. Hichu un kalaya boka itahetik ha kusa na soka vay atimal yask ana tuntes lekil ha sok shapon. Yamesk an tzataitik mah tuntes tik tech alil hae. Te yank aale lah kaybez kop tul poshtawane ta radio. La yaltish chanul chopol chamele yash kushtash alil ha ta chep mok oshepto kahal. Melel te binti la walbene. Te ik al ha hoyob ya yutsin chuhtik. Ya yak petik chenel soha chuft. Yaskan sopatik yu un kustila antik soha kanantaitik te sitka altike. Hich mayuks kabalul an, hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakotika te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila, malek te shivotike, hayaskan te hok etik lek te seventa il te chamele. Mach untik te lotil kope, sok ha lek te kanantay batik te pisiltike. Miriam. Ya na banti ya stak hukko, teme ya tohka na lex venta te chamele. Ya kakbats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbal's Bill. Tzibuya, ha, 9614540033. Leto ya stak a huk eis venta il te skoplal chamele tabats il kop tzeltal, sotzil sok takashlan kop. Sok ay pushtaban nehetik, ya xcholik skoplal yu un te chamele. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y bueno, acabamos de escuchar la cápsula sobre el COVID-19 en lengua tzeltal. Espero que los hablantes de esta lengua hayan escuchado el mensaje. Y por otro lado, también en unos momentos, en unos segundos, vamos a escuchar la cápsula Se Necesita Mucha Voluntad, que es una de las producciones de la campaña Voces contra la Violencia Basada en Género, con la cual se termina la primera etapa de esta campaña que ha desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yashil Antzetik. Vamos a escuchar qué nos dice esta cápsula. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades,